Pucho, buen día, ¿cómo anda eso? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Sí, yo personalmente no me puedo quejar, a pesar de que tuve unos... ¿Algún incidente de salud, no? Algún incidente de salud, pero acá estoy. Ajá. Está muy bien. Sí. Buenísimo. Bueno, todo bien, ¿sí, no? Sí. Perfecto. Pocho, ¿por dónde andamos políticamente? Porque Proyecto Sur en su momento, pero... Sí, Proyecto Sur fue realmente una experiencia que tenía mucho futuro. Uh-huh. Estábamos en una etapa ascendente de crecimiento, uh-huh, por consolidar el partido desde el punto de vista legal, que es bastante complicado hacerlo en estos, uh-huh, momentos por las exigencias. Y en esos días se produjeron algunas cosas que tiraron por la borda todo. Primero hubo un antecedente que, bueno, que lo superamos cuando Pino Solanas renunció a ser el candidato a presidente para ser candidato a jefe de gobierno, pensando que tenía la vaca atada, uh-huh, y nos dejó a nosotros en una situación muy débil, porque la representación, que desde el punto de vista personal es muy valiosa, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli como, uh-huh, presidenta y vice, no tenía el conocimiento público necesario como para, hacer, claro, para tener un buen desempeño. Bueno, superamos eso, pero después viene la etapa en donde Pino se junta con Lilita Carrió, claro, van a UNEN. Me acuerdo de esa. Y eso desarmó totalmente el partido, porque no había, salvo algunos logreros muy interesados en colgarse de ciertas situaciones, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, no había en la militancia de Proyecto Sur ninguna intención de tener ese tipo de vínculos, ¿no? Uh-huh. Yo eso lo estaba Pratgay también ahí, ¿no? Me acuerdo. Sí, también. Pero yo sostuve personalmente con Pino una situación, porque antes de que se diera esa relación, yo fui a buscar a Pino, a Félix Herrero, Maristela Svampa y al camarógrafo de Pino, a Junín de los Andes, y ahí con mi camioneta hicimos todo el trayecto para que él firmara la guerra del fracking. Ajá. Pasamos por Esquel, por Zapala, por, sí, Neuquén, por Allen, donde filmamos con la compañía de Maristela, que es de Allen, sí, las chacras donde están las bombas, sí, del fracking, ¿sí? Pasamos por Chuele, donde se le hizo una entrevista Pino a la familia Solano. Ajá. Y terminamos en La Boca, en mi casa. Ajá. Pescando, comiendo pescado. Y ahí es donde Pino empieza a largarlo de Lilita, y yo le digo, Pino, vos estás loco, bro. Si Lilita no, ni siquiera es para criticarla, directamente es para ridiculizar. Ajá. No, pero mirá, y bueno, y terminó en eso, y se desarmó Proyecto Sur. Ajá. En un momento en que teníamos una perspectiva importante de ser un espacio de representación de las ideas de algo nacional y popular, en serio, de defensa del patrimonio nacional, de las empresas públicas, en contra de la minería contaminante, de la explotación petrolera con la fractura hidráulica, todo eso, cosas que Pino expone perfectamente, porque el desarrollo ideológico y discursivo de Pino es inobjetable, uh-huh, pero resulta que después se prende en asociaciones políticas que son insostenibles, claro, y que además lo llevan al fracaso y que son incoherentes con el discurso, absolutamente. Y además, bueno, cuando se produce el quiebre de la relación con Lilita, ese famoso hecho cuando Lilita se para porque no le gusta el discurso, se va revoleando la carterita, porque Pino dice que Macri es el límite de cualquier asociación política, sí, y Lilita se levanta y se va, y después hace alarde cuando Macri gana las elecciones, hace alarde y dice gracias a esta carterita, bueno, estas cosas que tiene la política argentina, que si no fueran tan trágicas, sí, resultan cómicas. Bueno, ¿no? Lilita había dicho algo parecido hacía algunos años antes también, ¿no? Mi límite era Macri, ¿se acuerda? Sí, no se puede buscar. Lo de Lilita no ha recitado digamos. No hay nada que pueda superar esos disparates. Bueno, ¿y ahora en qué andamos, Pino? Discúlpeme. No, estamos... Pocho. Estamos fuera de toda... estructura orgánica política. la última experiencia fue desde lo que quedó de Proyecto Sur fuera del ámbito de conducción de Pino, que uh-huh. fue un grupo de militantes con mayor asiento en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, que nos llamamos Emancipación Sur, uh-huh. y que bueno, en algunas provincias quedan un puñado de compañeros, pero sin una estructura que nos sostenga, es uh-huh. decir, estamos como un grupo de militancia dispuestos a apoyar algún proyecto que pueda satisfacer nuestra visión de lo que es la política, de lo que debe ser el país, ¿no? De todas maneras, lo vemos en la marcha, lo vemos en todos lados. No, desde luego. Sin mucha exposición pública, pero lo vemos siempre. Y claro, porque hay que apoyar todos estos movimientos que hacen a las reivindicaciones que son tan necesarias frente a la pérdida de derechos, sí. a la entrega del país, a la renuncia de ser una nación libre, uh-huh. Independiente, autosuficiente, uh-huh. como debiera, ¿no? Pocho, ¿a dónde puede llevar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Usted que ha vivido tantas experiencias desde hace tiempo ya. Bueno, yo estaba escuchando ayer una cosa que me parece interesante, ¿no? Uh-huh. Dice, el fondo lo que está preparando con esto es la salida de la Argentina del sistema financiero internacional, dice. Uh-huh. Lo que está haciendo es llevar a la Argentina a una situación donde quede absolutamente fuera del ámbito de las relaciones financieras internacionales, porque esto lo conduce a la Argentina fatalmente al fracaso, a la quiebra, al default que se le llama, y a no poder sostener un endeudamiento de la magnitud que se está comprometiendo en este momento. Resulta contradictorio con el discurso que era incorporarnos al mundo. No, claro, pero alguien lo decía, ¿no?, en una radio que hace muchos análisis en este sentido, que bueno, que la idea del fondo es esa, vení que yo, y preparo el camino para sacarte de la cancha. De ato, de pie y mano, ¿no? Claro. Bueno, se suma Néstor también. Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto con Pocho aquí. Bien. Muchos años compartidos y recuerdo tu columna. Sí. Los numeritos y las cosas eran, ¿no? Los numeritos y la gente. Ahí. Tengo grabaciones. Sí, sí. Bueno. Año 90 fue eso, ¿no? Sí, década de 90. Sí, por ahí. Sí. Compartiendo yo diría ya a nivel de angustia por el destino del país. No, seguramente. En todo sentido, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aún suponiendo que esto tenga éxito para este gobierno, lo que queda para el siguiente, sea quien fuera, es cosa imposible. Irrelevantable. Claro, porque el gran anuncio es que adelantan fondos que estaban previstos para el 2020 claro, y 2021. Claro. Y entonces, hay un endeudamiento de 57.000 millones, sí. una cifra parecida de 57.100, creo que son. Sí. ¿Y después qué? Nada, claro. Después nada, es el abismo total. Pero además, de los 15.000 millones de dólares que el fondo adelantó a la Argentina en su momento, ya no queda nada, porque el tema es que todos los dólares que entran se van, claro, se uh-huh. fugan. Claro. Bueno, pero además, Pocho, la perspectiva. Ayer escuchaba al nuevo presidente del Banco Central, sí. nombrado a dedo, a comisión, sin respetar la Constitución. Sí, sí. Dicho sea de paso, esta gente que sí. dijo que respetaba la República designa los presidentes del Banco Central por decreto, sin cumplir lo que manda la Constitución, que es que tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero él decía, no, libre mercado. Y el Banco Central solo va a intervenir para defender el valor del peso cuando se supere la banda de 44. Pero 34 y 44 corregido por la inflación argentina. Pequeño detalle, eso significa que a una inflación de 3% mensual, que es el promedio de lo que tenemos, a fin del año que viene, el dólar va a estar a 58 pesos. ¿De este año? No, del año que viene. A fin de este año, 48. Calculando esto, 3%. Pero todas las previsiones quedan cortas al final. Digo, vos como contador, no es difícil hacer esas cuentas, ¿no? Claro, son cuentas elementales. Además, el tema este de la banda hasta 44... Lo que decían algunos analistas es dentro de una semana ya va a estar a 44. Porque... Claro, es que... Ahora, Pocho, ¿qué piensa usted? Porque algunos dicen, a ver, se le fue de las manos. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Sí. Y otros dicen, no, esto fue lo que vinieron a hacer. Y lo presentan como algún error. ¿Cómo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que estos vinieron a hacer un ajuste así salvaje, pero no estaban previendo que la cosa se les fuera tan de golpe al bombo. ¿Y por qué se les fue al bombo? Y por impericia, por falta de visión, por empecinamiento. Es decir, yo creo que acá hay males que también no solo una cuestión del gobierno que tiene esta orientación política y esta visión. Lamentablemente hemos incorporado en la sociedad muchos conceptos que son nocivos. Es decir, yo tengo dos o tres ejemplos. Hoy el gobierno, no le pedimos que gobierne, que digamos que tenga una visión geopolítica, proyectiva. Lo único que hace el gobierno es administrar. El gobierno es pura administración. Yo traje acá algo histórico para contraponerlo a una... Es un libro con aspecto de importante, sí. Tapas duras, y que tiene su tiempo ya. Ayuda a memoria referente a la orientación política del gobierno 1947-1951. Hay que ver los conceptos ideológicos que tiene esto. Uh-huh. Y esto es antes del plan quinquenal, ¿no? Pero son programaciones, estudios. Claro, hay un proyecto de país. Hay un proyecto de país y uno. Se pensaba a 5 años. Sí, pero además uno lee cosas que le llaman la atención. Por ejemplo, en salud pública hay un concepto del médico con afectación social. Es decir, dicen. El médico que no se quiere incorporar al sistema público de salud, de todas maneras, va a tener la posibilidad de atender como agente del Estado algunas horas en su consultorio a gente que venga. Uh-huh. Y eso le da la posibilidad de seguir atendiendo como profesional independiente, pero participar... digamos en la salud pública gratuita y a los pacientes la posibilidad de elegir su propio médico sin necesidad de ir algo. Es decir, tendrá horas que el Estado le reconocerá, pero en su consultorio es como si fuera una extensión del hospital en un determinado horario del consultorio médico. Claro, Pocho, pero esto supone... Esto es una idea de decir, tenemos que... De la década de 40, ¿no? 47 al 51, el programa de gobierno 47 al 51. Pocho, pero es que esta gente que gobierna solo piensa en los negocios y el Estado. Claro. El Estado, a los grandes grupos económicos, a los que tienen mucho, el Estado les molesta. Necesitan solo el Estado para tener policía. Claro. Pero después hay otro tema que yo digo, ¿cómo estamos colonizados? El tema este de la eliminación de la zona austral o la zona desfavorable. Entonces se plantea desde el punto de vista del gobierno como un ahorro, como un privilegio, y desde el punto de vista de los que defienden el sostenimiento del 40% de zona como la pérdida de un derecho o porque acá la vida es más cara. Uh-huh. Y la cosa, nadie se le ocurre decir, no señores, acá lo que hay es una política de Estado. Uh-huh. Que quiere que una región postergada, casi desierta, etcétera, sea poblada, sea genere la posibilidad de creación de industria, promocional. Entonces le doy determinadas condiciones, porque este es una es un proyecto político, y no es un privilegio, porque si vos que vivís en Santa Fe y no sé y Juan B. Justo querés ese privilegio, anda a la Patagonia y lo vas a tener. No es que es un privilegio, es un incentivo para hacer para determinado fin, para determinado objetivo político. Es lo mismo que si yo dijera, yo quiero, digamos, dotar al país de un cuerpo médico numeroso y eficiente. Entonces voy a becar a los que quieran estudiar medicina. Y a los que quieran estudiar abogacía y a los que quieran estudiar diseño, no los voy a becar, porque no me interesa. Y entonces, ah, ¿qué privilegio que tienen? No, no hay un privilegio. Es una decisión política de sostener y apoyar e incentivar una determinada área de, los, de las profesiones, porque mi proyecto es generar condiciones en este área. Un neoliberal te diría, eso es distorsivo. Será todo eso lo distorsivo, yo porque quiero que el sea mercado, distorsivo. Claro, claro. Yo quiero que sea distorsivo. Yo también, pero digo, ¿cómo lo están pensando, no? O sea, yo digo, creo que tienen un proyecto político, y el proyecto político es destruir el Estado. Claro. Es decir, que no existan políticas de Estado, porque cuando no existe el Estado, regula el mercado. Y con la regulación del mercado ganan solo los poderosos. Exactamente. Gana el capital. Bueno, es así, la ley de la selva. Claro, el más fuerte domina. Pero esta concepción se ha desarrollado mucho en estos últimos años, porque no necesitamos recurrir a un gobierno populista, peronista. Es decir, cuando la provincia de Río Negro empieza a funcionar con el gobierno de Castelo, que era un radical desarrollista, también se dieron a los profesionales y a las personas que venían a una provincia nueva condiciones que parecían excepcionales. La jubilación era mucho anterior, tenían, se le daban créditos, se le daban sueldos que no había en otro lado, pero no era que este era un privilegio, este era una forma de incentivar para que la provincia tuviera su cuerpo de administrativo, de técnico, de profesionales, y luego que pusieran en marcha los proyectos que requería una provincia nueva. Bueno, por decir más lejos, el IDEBI fue promocional. El IDEBI. Chacras con vivienda, no, con claro, riego. Por eso, bueno, con la participación de la FAO, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo también, que financió, y con un proyecto. No era que decir, bueno, acá está la tierra, vengan y hagan lo que quieran. No, chacra de 20, chacra de 40, chacra de 80, cada una para su destino, con el IDB controlando, con muchas cosas que se han perdido también como objetivos del IDEBI, ¿no? Como por ejemplo la parte... Ahora, pero es como dice Néstor, esto que yo lo apoyo totalmente, que debiera ser así, la tierra para el que la trabaje inclusive, confronta con una idea de mirar el mundo hoy en día, que es distinta, ¿no? De que esto de que hay que liberar de trabas a la economía. No, claro. Pero... Y entonces, ahí está la cosa. Es el discurso, claro. El discurso de ayer de este nuevo presidente del Banco Central, claro. Dietrich, de, ¿cómo sí. se, es que, de, no sé, bueno, este personaje, que dicho sea de paso también, tiene gran parte de su fortuna en Estados Unidos. Bueno, todos los altos funcionarios de este gobierno tienen más plata afuera que adentro. Ahora, un cuerno el peso, porque tiene su plata en dólares. Lo lamentable, Pocho, es que este discurso ha ganado a la gente también. Esto es lo que yo digo. Y acá no es tanto, porque fíjense que acá en la Argentina, por ejemplo, no hay problemas con la Europa, la gente denuncia, sale. Hay países como Chile donde ya los dominaron, o sea, ya ni siquiera cuando vos pensás en salud, pensás en el médico privado, porque ya sabés que no tenés salud pública. Bueno, y Chile, cuando tenés que operarte, te venís a operar a la Argentina. No, y en Chile la educación gratuita también es una conquista reciente, porque estaban acostumbrados también a... Exacto. Bueno, hasta Allende donde teníamos, donde había justamente educación pública. Y la otra cosa que es también, que la asumimos como natural... Yo comparto que hay que equilibrar el presupuesto. Pero acá cuando se habla de equilibrar el presupuesto y hacer un ajuste, todo lo que se piensa es cómo se sacan derechos, cómo se rebajan los sueldos, las jubilaciones, las pensiones. Las pensiones a los discapacitados se están sacando, cosas que realmente uno dice, pero estamos generando cada vez más miseria, más pobreza, más dolor en la gente. Y nadie piensa en que hay otra parte del presupuesto para equilibrar, que son los ingresos. Es decir, bueno, yo quiero equilibrar el presupuesto, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la financiera, voy a ir a las petroleras, voy a ir a las mineras, voy a ir a los agronegocios, que son los que tienen la plata, y voy a hacer que contribuyan más para que yo tenga el presupuesto equilibrado, porque me entra más dinero y no tengo que sacarle a los que no tienen nada sus derechos. Es decir, pero acá cuando se habla de que hay que equilibrar el presupuesto, de lo primero que se habla es de echar gente, de reducir los sueldos, reducir las jubilaciones, reducir los beneficios. Con una pequeña carga impositiva al dinero argentino que está fuera del país, este es el otro. Se resuelve el problema. Entre 250.000 y 400.000 millones de dólares hay, ¿no?, de argentinos en el exterior. Claro. Bueno, ya que tenemos tantos mecanismos de investigación y la justicia allana y promueve investigaciones de todo tipo, ¿por qué no hacemos algo de eso y decimos, bueno, muchachos, acá, fíjese que un 1%, sobre eso también hay que pagar impuestos? Claro. Ocho, fíjese que un 1% anual sería 40.000 millones de dólares. Pero no, claro. ¿Sabes lo que hacemos con 40.000 millones de dólares? Y bueno, ¿no? es el fondo está dando 57, o sea que estamos ahí. Eso. Bueno, pero la solución para Macri parece ser enamorarse de la Christine Lagarde. Es porque es toda una forma de pensar, ¿no? Hay que enamorarse del poderoso o enamorarse del que nos tiene, del que manda. Esta es la mentalidad. Yo creo que los desatinos, las cosas ya yo ni los escucho, ni se me da por refutarlo, porque es una cosa tan tan fuera de la lógica de un pensamiento más o menos racional, más o menos pensando en la gente, pensando en las responsabilidades de un gobernante, que es realmente el problema. Pocho, es que a mucha gente le llega solamente esa versión oficial de que, bueno, por ejemplo, ahora con lo del fondo ya está todo bien, ahora está todo superado, están resueltos todos los problemas. Sí, pero igual que estaba superado cuando partieron los primeros 15. No, se terminó todo el problema. La tapa de Clarín es la misma cuando De la Rúa anunció el blindaje. ¿Se acuerda? Bueno, pero ellos están como si las cosas ahora se resuelve todo. Y a lo mejor por unos días aparece un cierto equilibrio, pero ¿a costa de qué? No, claro. Tremendo. Bueno, Pucho, qué linda esta conversación. Sí, no es linda porque no sabemos dónde vamos a ir a parar, ¿no? Con estas. No, pero es bueno que lo hablemos, que lo pongamos sobre la mesa. Sí, sin duda. A mí me da la sensación de que es como que en el mundo. Vio que antes era. Bueno, se han inventado muchos polos en el mundo, ¿no? Sí. Socialismo, capitalismo, URSS, Estados Unidos, qué sé yo, tercer mundo. Hoy, a mí me parece que la sensación que yo tengo es. Si queremos vivir en un mundo solidario, donde compartamos cosas, ¿no? O queremos vivir en un mundo del individualismo puro, donde cada uno se salva por su cuenta. Resumiéndolo, al final, y a uno le da por pensar a veces, ¿no? Llegada a una determinada etapa de la vida. Y a mí me preguntás personalmente, con el esfuerzo, yo trabajo desde los 10 años, ¿no? Hoy, no sé, con todas las macanas que se puede mandar un gobierno, a mí en general no me va a faltar para comer, para tener mi casa, para salir de vacaciones e irme a la Boca a pescar. Y al final lo termina a lo mejor remitiéndose a la posibilidad de su propia situación personal y decir, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Nos quieren convencer de eso? Nos quieren convencer de eso. Y bueno, de que la suerte es nuestra nomás, hijo de. Pero, bueno, y decir, y sirven las marchas, y sirven. Hay un artículo interesante de Mario Weinfeld en Página 12 hace un tiempo, donde habla de que las marchas al final terminan siendo funcionales a la gobernabilidad, dice, porque son como la descarga o la válvula de escape de la presión social que hace que, bueno, marche y vuelve a la casa. Es decir, tal vez lo que haga falta acá es acumular energía para buscar un cambio y para organizarse para el cambio. Bueno, yo el otro día estaba en esta última que se hizo con el paro y escuchaba algunos discursos y me parece que falta eso. Ajá. Es decir, hacer las marchas para quejarse contra el gobierno, para pedirle al gobierno que cambie, que no haga esto, que no haga lo otro, me parece que no es conducente, porque el gobierno eso lo escucha, y por más que haya... ¿Usted cree que no se preocupa igual? 200.000 personas. Porque hay elecciones el año que viene. Sí, pero no sé. Bueno, y lo de las elecciones yo no sé, por eso está verde. El problema es cuál va a ser el recambio, si en caso de que no gane, de que no se repita... Y las dificultades con que se va a encontrar el gobierno que viene. Claro. Pero yo digo, a mí me parece que esas ocasiones de concentración de gente que está, digamos, realmente preocupada y en contra de estas medidas tan, tan duras y tan nefastas, es un mensaje de que tienda a la organización popular, a la unidad, para buscar una salida en el futuro, más que para reclamarle al gobierno, porque el gobierno... es como hablarle a la pared. Y por ahí hará algún gesto, pero la línea la tiene bien marcadita y va a seguir para adelante con eso. Y además, tampoco es mucho lo que resuelve el gobierno por sí mismo, porque, bueno, está clarito. Vamos a Nueva York, vamos a Washington, Es que ya Macri ahí nos dan las órdenes. Macri parece que no fuera más un presidente, parece que fuera un virrey, ¿no?, a esta altura del partido. Que va a buscar órdenes. Sí, creo que ha quedado claro que el gobierno se ha entregado absolutamente al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, como organismo internacional, es el que cuida el funcionamiento del sistema financiero. Es decir, cuida los intereses de los... Porque si no, no se entiende qué es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esta gente es tan mala o tan buena, tan simpática o tan antipática? No. ¿Cuál es la función para la que se creó el Fondo Monetario Internacional? Y es nada más y nada menos que cuidar el funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero internacional. Exacto. Eso es cuidar a los poderosos, cuidar este orden mundial. Bueno, que paguemos. Y eso es lo que dice Eduardo Galeano, dice, nos dicen que hay que vivir, que hay que fomentar la democracia, un mundo democrático, y resulta que quien gobierna el mundo es un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que está constituido por 5 países que son los que deciden todo en ese uh-huh. organismo. Claro. Entonces, ¿cuál es la democracia? Claro. Y el peso tiene que ver con la plata que pone cada uno. A lo que estamos aludiendo. Ayer es lo mismo que dice que fomentan la paz y esos 5 países son los mayores productores y vendedores de armas del mundo. Claro. Es decir, que vamos a hacer la paz con la fábrica de armas para guerra. El Consejo de Seguridad Nacional. Interesante, y creo que lo vamos a poder escuchar, el discurso de Evo Morales. Sí, señor. Evo Morales, al lado de Trump, le dice claramente a Estados Unidos: ustedes no son democráticos, ustedes no defienden los derechos humanos, ustedes no fomentan la pobreza en el mundo. Se las dijo todas, claro. con esa lengua tan particular, digo, esta forma de hablar español tan particular, sí, de Evo Morales, que en realidad el español para él es su segunda lengua, porque claro, su lengua natal es el aymara, pero se las dijo todas y claritas, en la cara además. Claro. Me parece que ahí está un poco lo que decías, ¿no? Como dos proyectos de mundo. Sí, no, obviamente, que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, yo insisto en que el cambio tiene que venir también por una modificación del pensamiento de las masas populares, porque... Uh-huh. Tenemos que tratar de salirnos de este coloniaje mental al que nos someten los medios, las verdades reveladas, que parece que todo fuera como dicen ellos, uh-huh. y entonces hay que buscar en realidad cuál es la verdad sobre la que hay que construir un país.